En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Despedimos a nuestros compañeros de Como Tú, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a este Parlando de Deportes, Voy Parlando, el primer programa de entrevistas deportivas del país. ¿Qué tenemos para hoy, Nardo? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos nuestros oyentes? Hoy tenemos una personalidad de la Radio Deportiva Nacional, con su estilo muy característico de comentar. Luis Miguel Badión parará con nosotros en esta emisión número 36. Escucharemos su trayectoria en el periodismo, hablaremos de la difusión deportiva en el Ecuador. Además, responderá a las preguntas del público y a las indagaciones capciosas de Juanson. Tendremos su punto de vista en la definición de la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. En el Deportes Cultura resumiremos la campaña e historia del equipo ganador de la primera etapa, el Delfín de Manta. Completito el programa de este domingo. Ya saben que nos pueden escuchar a través de los 940 AM, la aplicación de celular de la Casa de la Cultura. Y además, no se olviden de nuestros cursos vacacionales de locución radial. Los esperamos. Empezamos este 10 de julio. Si nos quieren contactar a nuestras redes sociales, estas son Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter arroba Atrévete Parlando. Allí pueden darle like a nuestras fotos y si quieren mandar saludos, comentarios y sugerencias en notas de audio o de manera escrita, lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. Y es momento de comenzar con una muy buena música. Así es, la versión de Daniel Páez del pasillo 5 centavitos de JJ. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de verte. Que me has dado vida mía, cantando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor? Que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y andando más su sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin ser. Que me has dado vida mía, cantando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa.

0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchando semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita. Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Luis, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto verles, qué gusto poder conversar con ustedes. En Parlando de Deportes es la tercera personalidad que hemos tenido en el periodismo. Luis Miguel, ¿por qué decidiste la carrera del periodismo? Bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, el periodismo deportivo. Siempre me gustó el fútbol y soñaba con jugar, pero me di cuenta tempranamente que no iba a tener futuro. Pero sí, me lucía con los amiguitos de la escuela, en el barrio, en el parque. Y como me di cuenta rápido y escuchaba la radio con mi papá, Carlos Efraín Machado, la nueva emisora central, que en los 70-80 era la radio que mandaba en deportes, supe que no iba a jugar al fútbol profesional, pero que de una u otra manera tenía que estar en las canchas, en los grandes acontecimientos, con la selección, con el nacional. Y el periodismo deportivo fue el... creo que nací para esto, es lo único que sé hacer en realidad. ¿Hay alguna relación con el tema de los Valdión, en todo caso, del fútbol? Bueno, no tienen nada que ver conmigo, yo no conozco. Ellos son Valdión Harbig, son la madre de Fernando Valdión, es alemana oriental. El papá es oriundo de la zona, del Valle de los Chillos, San Gorki. No son nada para mí. Fernando, Johnny, que ha trabajado en los medios también, jugó al fútbol en Deportivo Quito. Pero no somos nada con esa gloria que tiene el Nacional Fernando Valdez. ¿Por qué se difunde más el fútbol que otros deportes, tanto en la radio como en la televisión ecuatoriana? Bueno, porque es un negocio, crudamente es un negocio. Siempre nos reprochan eso, que por qué no hablamos de otras disciplinas deportivas. Entonces yo les decía, ¿qué tal transmitir las competencias de Jefferson Pérez? Las de los olímpicos, chéveres. Pero ya estar competencia tras competencia en el seguimiento, nadie te auspicia eso. Y a la gente no le gusta la marcha, ¿no? Esa es la realidad. Excepto cuando Jefferson o algún ecuatoriano está en instancias decisivas en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Pero la verdad es que el fútbol es un negocio. Nosotros somos parte de la gran maquinaria. Y no se puede hablar de hípica, no se puede hablar de fútbol americano, ni de pelota vasca. La gente lo que quiere es escuchar fútbol, al menos eso es lo que yo creo. Los hinchas están ávidos, las personas, las y los ecuatorianos, de ver fútbol. ¿Qué tiene que pasar para que en todo caso pueda ocurrir lo contrario? Hablar de otros deportes. Yo creo que eso nunca va a pasar. Yo creo que eso nunca va a pasar en el periodismo deportivo ecuatoriano, porque el fútbol es tan poderoso. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque muchas veces los padres no gustan del fútbol, pero los hijos pierden la cabeza, y eso es incontenible. Los chicos saben más de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo que de los presidentes sudamericanos, que a nosotros nos hacían memorizar y que eran requisitos sine qua non para poder tener éxito en los estudios. El fútbol es un deporte perfecto, concebido por la mente humana, creo que es el deporte perfecto. 11 contra 11 con una pelota en una cancha rectangular, la atracción que ejerce el juego sobre las personas es algo contra lo que no van a poder luchar. ¿Qué características debe tener un comentarista deportivo? Bueno, así como características, no sé, dos o tres. Uno, debe amar esta actividad, ¿no? Como la aman ustedes, desde sus trincheras. Dos, yo creo que debe haber una preparación, una cultura general, porque los periodistas se supone que estamos arriba, intelectualmente hablando, del común de la gente. Porque, no sé, me parece que el público requiere de personas que estén al tanto de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece en la geopolítica, la historia, el conocimiento, en definitiva, ¿no? Y tener carácter, la tenacidad como para creer en tu lucha, como para creer en lo que tú haces, que es bastante complicado y que da sus frutos con el paso de los años generalmente. ¿Qué crees que existe esa tendencia generalizada que los periodistas dan el gran salto de ser solamente reporteros y comentaristas? Yo tuve 14 años de cobertura, de estar en las canchas, al borde del campo incluso, y a eso se suele llamar conscripción en algunos casos, pero hay reporteros que se han vuelto verdaderos especialistas, y me parece que el reportero es un gran comentarista porque está bien informado, conoce de primera mano, y en esas condiciones creo que los reporteros son fundamentales. No veo ningún problema entre un reportero y un comentarista. La pregunta era más por el tema también de lo anterior, por el hecho de que no existe aquí en el Ecuador una formación para ser comentarista deportivo. Entonces, ¿cómo puede uno irse formando para llegar a eso? Bueno, yo creo que en la universidad no se aprende el ser periodista deportivo, el ser periodista. Eso es lo más importante. Y yo creo que en la universidad el comunicador puede nutrirse de un conocimiento que es básico, porque la universidad te da un orden, te da una guía para poder organizar el pensamiento. Y yo creo que en esto de la formación de los periodistas deportivos es sobre todo la cultura general, el conocimiento del deporte. El fútbol no es muy difícil de entender, cualquier persona lo entiende. Por eso decía que es el deporte perfecto concebido por la mente humana. Y en los libros, en los videos, en el juego, cuando tú juegas, se va aprendiendo sobre los secretos de este deporte, pero el fútbol va concatenado con la cultura, con la historia, con la geografía, con la religión incluso. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué opinas tú de la ganancia del equipo manabita ya para, como primera etapa? Excelente, le hace muy bien al país, le hace muy bien al fútbol, al negocio, porque esto es Barcelona-Emelec, Emelec-Barcelona, y de pronto aparece el Merkin de Malta, que nadie daba un centavo hasta hace un mes, y resulta que este equipo no se cae y clasificó a la Copa Libertadores de América por primera vez para el fútbol manabita, y puede ser campeón. Está a dos partidos de proclamarse campeón del fútbol ecuatoriano, le toque con quien le toque. Es una auténtica sorpresa, esto no estaba en los planes de nadie. Una vez más, el fútbol sigue siendo fútbol porque de vez en cuando un pequeñito puede comerse el mundo. Luis Miguel seguirá hablando con nosotros de los diferentes segmentos del programa. Este momento, ir con más música, y esto es una salsita clásica, como siempre en nuestras emisiones. Supongo que tienes otro amor y piensas

en @atrevetparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. Llegamos al segmento interactivo con el público. Ya tenemos preguntas seleccionadas desde nuestras redes sociales para nuestro invitado. Dani, ¿cuál es la de Twitter? Nardo, desde el Twitter, @atrévetuparlando, indagaron. ¿El cambio de las emisiones televisivas del fútbol a televisión pagada o por internet es un beneficio para la radio o para que vaya más gente al estadio? Bueno, a mí me parece que, bueno, en el plano personal, yo tengo contratado el paquete de todos los partidos del campeonato ecuatoriano. También estoy viejo, ¿para qué voy a ir al estadio? Si puedo entrar en mi cama, con mi hijo, comiendo en la cama, con el control para ver las repeticiones, hacer otras actividades, yo soy feliz en la casa. Y creo que cada vez va a ir menos gente al estadio. Yo creo que cada vez va a ir menos gente a los estadios para los partidos del campeonato, por lo que significa vivir en la ciudad, en todos los problemas que tenemos con el tráfico, el tiempo. En fin, yo creo que terminaremos todos viendo el fútbol por televisión. Muchas veces influye también el tema de, no sé, el problema con las barras bravas, y el, claro, esos riesgos que se corre cuando se va al estadio. La delincuencia, así es. Los autos incluso, ¿no?, que te limpian en la zona de parqueos, ¿no? Es complicado, repito, puede ser que uno esté viejo también. ¿Qué tan beneficioso es esto para las transmisiones radiales? Vamos a llegar al punto muy pronto que las radios también tengamos que pagar derechos. Es decir, ese es más o menos como yo me imagino, y como siempre triunfarán los más fuertes. Las radios pequeñas se irán quedando y las radios grandes se harán aún más grandes. Desde el Facebook Atrévete y Parlando nos inquirieron, ¿cuál es su opinión acerca de la selección de Gustavo Quinteros? Y ¿qué piensa de las oportunidades que tenemos para llegar a Rusia 2018? Nulas. Para mí se acabó la clasificación al Mundial. Quedan todavía 4 partidos, que son 12 puntos. Pero en paradas muy bravas, vamos a suponer que ganamos a Argentina aquí, a Perú igual. Pero supongamos también que perdemos con Brasil, no hay dudas, y con Chile lo propio. Chile acaba de pasar a la final de la Copa Confederaciones. No le veo a Ecuador en la Copa del Mundo. El sueño se terminó por fútbol, por los resultados que hemos tenido. Comenzamos también 12 de 12, un arranque sensacional. Ganamos en Buenos Aires, Argentina, por fin, y nos desinflamos, nos caemos. Para mí no es ninguna sorpresa. La selección de Gustavo Quinteros no ha tenido lamentablemente el porte, la talla, como para competir internacionalmente, y por eso es de lamentar que partiendo con 12 de 12 estemos fuera del Mundial. ¿Y la opinión sobre Gustavo Quinteros que cómo te parece? Un tipo tan antipático, tan arrogante, tan ignorante. Este hombre pensó que la selección ecuatoriana era un club como el Emelec, y que el Emelec es todo, y sus amigos y la prensa guayaquileña, sin darse cuenta que tuvo declaraciones desafortunadas como aquellas en las que manifestó que ya la ventaja no es de altura. ¿por qué no fue un poco más franco y le dijo al presidente de la Federación Ecuatoriana, vamos a jugar en Guayaquil, en el estadio George Camp? Estamos fuera del Mundial y Gustavo Quinteros ha hecho oídos sordos, ha sido también rosquero, casado con la institución de Emelec, con sus dirigentes, con sus jugadores, que por supuesto Emelec, como es lógico, debía ser la base de la selección ecuatoriana o tener algunos jugadores de la selección ecuatoriana, pero a este hombre se le fue la mano. Al WhatsApp nos llegaron algunos saluditos, aquí los emitimos en las diferentes notas de audio. Un saludo para los amigos de Parlando, el mejor programa deportivo, de parte de Juan Carlos. Sigan adelante, muchos éxitos, es un verdadero gusto escucharlos. Saludos desde Cotopaxi, Salcedo. ¿Qué nos traerá Juancho en su segmento de preguntitas capciosas? Pues ya lo escucharemos, pero antes, una canción de una banda ecuatoriana. Pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano, diurno, y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, arroba Atrévete Parlando, y al WhatsApp, 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Bueno, esta preguntita por aquí, esta cuestioncita por acá. Ah, perdón, Luis Miguel. A mí siempre me van las cosas fuera del micrófono. Juancho, me imagino que ahora no vienes a improvisar, que lo que estabas es hablando del cuestionario. Así es, mi rey. Ahora sí vine algo preparado. Solo estaba afinando uno que otro detalle. Detalles por aquí, detalles por acá. Escuchemos mejor de qué se trata. Luis Miguel, ¿siempre te han gustado los micrófonos? Sí, siempre me han gustado los micrófonos. ¿Por qué? Sí, por la forma que tienen. Y porque yo he sido un parlanchín toda mi vida, desde pegadito, digamos. Me ha gustado hablar hasta por los codos. Y ya que estamos hablando del tema oral, ¿es algo nuevo para ti la pantalla? ¿La pantalla? ¿La televisión? Sí. Bueno, tanto como nuevo, no. Hago trabajos por temporadas. Estoy a cerca de 3 años, algo más de 2 años en Camera TV. La verdad es que ya no me atrae mucho, mi tiempo ya pasó. Las nuevas generaciones son las encargadas de hacer televisión. Tenemos poco espacio, poco acceso a las grandes cadenas, los periodistas quiteños o serranos. Háblanos de otros gustos. ¿Qué nos puedes contar de tu afición por los libros? No exactamente libros, pero también leo en internet. Ya últimamente no leo libros. Más información específica en internet. Por ejemplo, conflicto en Siria, septiembre 2016, cosas así. Leo documentales, veo documentales. Sí, leo libros también, me gusta la lectura. Aprovechando de lo que tomas, el tema de internet, ¿cómo así se animó en hacer un programa junto a su gran amigo Aurelio Dávila? Dinero. Cuando hay propuestas y hay dinero, hay que trabajar porque la cosa está muy, muy difícil. ¿Y la plataforma es espectacular? El estudio, digamos. Me refiero a la capacidad de ustedes llegar a la gente. Sí, sí, sí. Me dicen que estamos por las 700.000 visualizaciones, reproducciones. Es increíble, ¿no? ¿Qué hay del equipo militar ahora? Podio Nacional es un equipo en decadencia, me da mucha pena decirlo. Ya se va a quedar el Macarrés. Mañana vendrá cualquier persona que venga. Y yo no le veo futuro a un club que es manejado por militares retirados. Necesitamos dinero, necesitamos inversores, sponsors, una estrategia agresiva, marquetera. Bueno, necesitamos todo dinero porque también el equipo está endeudado. En los próximos años me temo que el Nacional será un participante más. ¿De dónde nace tu afición por el Nacional? Bueno, porque cuando era muchacho era el gran campeón. Yo nací en 68, el Nacional jugó su Copa Libertadores, su primera Copa Libertadores de América. Fue campeón en 73, en 76, en 77, en 78, imagínate. Yo era muchacho y veía esos equipos sensacionales que tenía con Carlos Delgado, con Miguel Pérez, con Sevilla Fuerte, con Lucho Granda, Ítalo Estupiñán, Polo Carrera, bueno, el Vinicio, Fabián Pazimiño, tantos cracks. Y Fabián Pazimiño López, el bombardero, su padre era amigo de mi papá, de mi mamá, y alguna vez le fueron a visitar a mi papá en la casa, y ahí coincidí con ellos, con el flaco Pazimiño, le pude conocer, y el flaco era un puntero, un demonio, era un jugadorazo, y por eso es que con el flaco él me invitó para salir como mascota del Club Deportivo Nacional, así que yo salía con el club cuando era peladito, siempre estuve emparejado con el éxito, la institución, y me hice hincha de Nacional. Si no fuera hincha de Nacional, me haría hincha del Barcelona. ¿Y del equipo campeón del 74-75? No, para nada. No, Liga Deportiva Universitaria siempre fueron mis grandes rivales, nunca me simpatizaron. Hoy les quiero un poquito más porque Emiliano, mi hijo, está jugando en la sub-16 de Liga y es un honor defender esa camiseta, no para mí, sino para él, y está comprometido con la institución y aspira algún día defenderla en el fútbol profesional. El agradecimiento a los dirigentes de Liga y a los entrenadores. Si Emiliano marca un gol al Nacional, ¿lo grita usted? Sí, claro. ¿Con todo el año? No, eso me ha dado cuenta. Muy bien, micrófonos, pantallas, libros y el Nacho. Veo que te estás refinando. Te salieron elegantes esas preguntitas capciosas, Juanchito. Sí, me preparé más o menos. Sin embargo, si alguien se sintió afectado de alguna manera por lo dicho en este segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. El oficio de Parlando es que conozcamos al personaje en una diferente faceta. A mí no me gusta el micrófono, me gusta más el montaje, como dice nuestro productor. No me gusta la pantalla, pero sí los libros. Y si vamos a hablar de gustos, no de bustos. A mí me encanta el siguiente tema musical. Olor a nicotina, mesas cojas, comandos de tequila, luces rojas, tertulias que se olvidan cuando llegan. Te resaca, meseras con billetes en la blusa, trincheras de una luz semidifusa que les quita la cara a los que esconden secretos personales. El bar es un hotel de medio pelo que le cura el descontrol a los que no saben qué hacer con el desvelo. Como yo, papeles por debajo de la mesa, cócteles que te alivian la tristeza, canciones como dagas en el pecho. La melancolía, historias que no van a ningún lado, glorias de un pasado tan pasado, y mis sueños merodeando suicidados en la vieja tarima. Yo llevo aquí metido media vida y sigo solo sin salida, recordando todas las putas noches que ahí se sentaba ella, que ahí se enamoró de mí. Ahí mientras cantaba, pintaba en servilletas mensajes subversivos mientras se las gritaba. Ahí se sentaba ella, ahí se enamoró de mí. Y ahí en esa silla ella un día ella se murió. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchando semana a semana por esta emisora. Como el deporte también es cultura. Aquí en Parlando les enseñamos sobre los principales fundamentos. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Quién diría que una mirada de esa niña? El campeón de la primera etapa de la Copa Banco del Pacífico y le da otra alegría a la gente de Manta. A lo largo de la excelente campaña, el cuadro cetáceo, la regularidad ha sido uno de sus puntos más altos, sumado al buen desempeño de la mayoría de sus jugadores cuando les ha tocado pisar los terrenos de juego de los diferentes estadios del país. Tenemos algunos datos. Los que más jugaron: Pedro Ortiz, 20 partidos jugados, 1800 minutos. Carlos Garcés, 20 partidos jugados, 1724 minutos. Francisco Silva, el defensa central, 18 partidos jugados, 1583 minutos. Los que más anotaron: Carlos Garcés, 9 goles. Roberto Latuco Ordóñez, 4 goles. Jacob Murillo, 3 goles. Los más asistidores: Jacob Murillo, 10 asistencias. Carlos Garcés, 4 asistencias. Cristian Malán, 3 asistencias. Como vemos, Pedro Ortiz, Jacob Murillo y Carlos Garcés son los tres jugadores más influyentes en este equipo que acaba de ya llevarse la primera etapa. Luego de haber visto y analizado los números y desempeños de cada jugador del equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti, podemos llegar a estas conclusiones según las estadísticas. Todos estos datos han sido admitidos gracias a la revista Ecuador. Yo creo que lo más importante del equipo del fin de Manta es la campaña que ha logrado hacer, el invicto que ha logrado sacar, porque no haber perdido un partido, ganar la mayoría, empatar la otra parte, entonces le ha permitido ser un equipo bastante regular. Y otra vez el hecho de que, como lo dijo Luis Miguel, que un equipo pequeño sea el que protagonista del campeonato, eso le da otra sazón al fútbol ecuatoriano y del campeonato. La minuciosidad con el que la dirigencia se manejó en el asunto de armar el equipo, las contrataciones, tener un muy buen ojo y saber de la experiencia de Sanguinetti, de Guillermo Sanguinetti, para poder llevar adelante el proyecto, que más allá de que en un principio, por palabras del propio presidente del fin de Manta, querían sencillamente salvar la categoría, tenemos unos grandes resultados, sobre todo porque el técnico ha sabido explotar cada una de las habilidades de los jugadores del elemento del cuadro mantense. Además, que les ha inyectado un orden táctico espectacular, y cómo no mencionar que en algunos pasajes de varios partidos hemos disfrutado de un gran juego del equipo Manavita. Ya que has hablado de Sanguinetti, es una segunda vez consecutiva en que un técnico uruguayo triunfa en el campeonato nacional después de haber logrado el campeonato Almada en Barcelona. No nos olvidemos de Jorge Daniel Fossati también en Liga Deportiva Universitaria. Mis más sinceras felicitaciones para el equipo ganador del fin de Manta. Estoy segura que sus fans están orgullosos, no pueden más de la felicidad. Así que muchas, muchas felicidades. Y bueno, ahora vamos con más música. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Hemos evaluado a la prensa deportiva del país. Antes de las siguientes preguntas, les informamos que hace una semana regresó Carlos Mina de sus entrenamientos con el padre de Floyd Mayweather en Las Vegas. Ya lo invitaremos de nuevo en la próxima ocasión para que nos cuente su experiencia. Luis Miguel, cuéntanos cuáles son tus objetivos a futuro. Bueno, el primero es tener ya un departamento, una residencia fija, porque me he divorciado, empiezo una nueva relación. Es una cama y un departamento, así que eso, estabilizarme ya en la radio, que he tenido algunos problemas en mi vida, en mi salud mental, física también. Estoy con algunas pastillitas, con antidepresivos, con la presión alta, el losartán, que es el que todas las mañanas debo ingerir. Las pastillas, ¿no? Y estoy también con un ansiolítico para la noche. Entonces, creo que mi salud, mis hijos, los seres queridos, ya el fútbol, créanme, ha pasado a segundo plano, esa es la realidad. Además, como tienes fútbol en casa, a través de la televisión, repito, el fútbol para mí ya no es tan importante como era antes. ¿Y cuáles son tus consejos para quienes quieren ser comentaristas deportivos? Vean mucho fútbol, como esa publicidad de la gaseosa negra de más venta en el mundo. Coman fútbol, beban fútbol, consuman fútbol, los videos, la lectura. La lectura es muy importante. El periodista, las personas en general, pero los comunicadores en particular, debemos tener mucha curiosidad, siempre estar a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo. Te agradecemos muy bien por acompañarnos en este programa. ¿Algo más que nos quieras decir para despedir a nuestros oyentes? No, Leonardo, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. He venido con el mayor gusto, es un honor para mí estar en este centro tan lindo, tan hermoso, en esta radio, y que cuenten conmigo para cualquier oportunidad. Muchas gracias. A nuestro invitado le agradecemos, y a nuestros oyentes también, en especial a mis alumnos del William Blake, que me pidieron que les mande un saludo al aire, así que estoy en este momento emitiendo ese favor a todos los estudiantes del William Blake de octavo hasta tercero de bachillerato, que todos los días me escuchan en clases, y todos los quienes están disfrutando de sus vacaciones y me están escuchando. Bueno, los que nos escuchan en este horario, en los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura, o vía online mediante el www.radiocasadelacultura.com. No se olviden de descargar nuestra aplicación para Android y iPhone en el Play Store o en el Market de iOS. Y no se olviden que nos pueden contactar entre semana a nuestras redes sociales, al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter @AtréveteParlando y al WhatsApp al 098-4610-317.